Domingo 7 de febrero. Muchas clases de descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Mateo capítulo 11, verso 29. ¿De qué forma el tomar su yugo nos da descanso al alma? Esta oferta apunta a una dimensión personal en medio de la misión más amplia de Jesús, de liberar a las personas del enemigo. Sus palabras son una adaptación de Jeremías, quien promete al pueblo descanso para sus almas si regresan a la religión de sus padres, en vez de seguir en el paganismo que los rodea. Jeremías capítulo 6, verso 16. La idea de descanso es muy rica en las Escrituras. Comienza con Dios mismo. Él descansó cuando terminó su obra de creación. Génesis capítulo 2, verso 2. Su descanso introduce un reposo sabático que es celebrado semanalmente. El reposo también se celebra durante el año en las fiestas anuales. Por ejemplo, Levítico capítulo 16, verso 31, cada 7 años en el sábado de la tierra. Éxodo capítulo 23, verso 11. Y cada 50 años en el jubileo, cuando se liberaba a los esclavos y se perdonaban las deudas. Levítico capítulo 25, verso 10. El descanso podía apreciarse cuando Dios estaba presente con su pueblo. Éxodo capítulo 33, verso 14, donde no había adversarios ni mal que temer. Primera de Reyes capítulo 5, verso 4, ni enemigos. Deuteronomio capítulo 25, verso 19. El reposo se gozaba en la tierra que Dios dio a su pueblo. Josué capítulo 1, verso 13, y cuando ellos volvieron de la cautividad y el exilio. Jeremías capítulo 30, verso 10. El reposo se compartía en hospitalidad para con los extraños. Génesis capítulo 18, verso 4, y en el gozo de una familia estable. Rut capítulo 1, verso 9, Proverbios capítulo 29, verso 17. A su vez, el descanso estuvo ausente en el cautiverio. Éxodo capítulo 5, versos 4 y 5, Lamentaciones capítulo 1, verso 3. El reposo escapa de los impíos que, como el mar agitado, no pueden descansar. Isaías capítulo 57, verso 20. El único reposo que tales personas pueden esperar es la muerte y el sepulcro. Job capítulo 3, verso 11, 13 y 16 al 18. Apocalipsis capítulo 14, verso 11, también advierte seriamente que no habrá descanso para los que están del lado equivocado del gran conflicto en los últimos días. El reposo que Jesús ofrece es muy generoso. Incluye el don del sábado, dándonos tiempo con el Creador. Cristo reconoce nuestra condición perdida y nos restaura. Y cuando caemos, todavía tenemos la certeza del descanso junto a nuestro Salvador. ¿De qué otras maneras, además del sábado, podemos gozar del descanso que Dios nos ofrece? ¿De qué modo encontramos en Jesús reposo para nuestras almas?